Bueno, ha sido realmente un placer y bueno, pese a las dificultades en la comunicación, realmente mucho valor haber tenido al aire a nada menos que el director del diario más leído de España. 20 minutos. Nada menos, un gran éxito de la producción realmente. Y muy muy interesante las cosas que dijo. Indudablemente daba para entrevistarlo todo el programa y hablar de muchas más cosas. Pero bueno, el programa dura solamente una hora y probablemente lo estemos entrevistando en alguna otra ocasión. Hay que llamarlo, hay que volver a llamarlo para... Realmente un placer haberlo tenido, como es un placer tener en este caso enfrente mío a Alejo Álvarez, que cambiando radicalmente de tema nos va a hablar del maestro Roberto Arlt. ¿Qué tal? Buenas tardes a la mesa. Buenas tardes. Bueno, vamos a hablar de Roberto Arlt. Es un escritor que perteneció a lo que se denominó la clase de los malditos, ¿sí? A nivel mundial, es a la especie de los visionarios, al género, digamos, de los marginales. Le gustaba alardear de su amistad con borrachos, prostitutas y bandidos, de alguna manera. Él se jactaba de eso y lo demostraba en su escritura. Ellos están lejos de la verdad, confesó, pero me fascina el salvaje impulso inicial que los lanzó a la aventura, decía. Y es por esta misma razón que sus personajes más inolvidables son de alguna manera los ofendidos, los humillados, los locos, como en uno de sus libros más famosos, los falsos profetas y los delincuentes. Por otro lado, su estilo en la época fue objeto de fervientes polémicas. Lo han acusado en varias ocasiones de escribir mal, de ser un mal escritor, a lo cual él respondía: es posible, pero yo podría mencionar mucha gente que escribe bien, pero solo es leída por sus familiares. En cualquier caso, la escritura de Arlt de alguna manera no encaja en los moldes de la elegancia textual. O sea, de alguna fue un autodidacta que solo llegó al tercer grado de la escuela primaria, por ejemplo, pero que logró, por otro lado, inaugurar la novela urbana argentina, que en la cual mezclaba en sus libros el lenguaje del pueblo, de la calle, sea el lunfardo, la jerga de las clases bajas y las marginales, con el estilo pomposo y grandilocuente de las traducciones baratas que leía sin parar, y la impronta de los grandes escritores que fue descubriendo sin ayuda de nadie. En una entrevista, él dijo que escribía en un idioma que no es propiamente el castellano, sino que es el porteño. Y de ahí nace, a través del diario El Mundo, nace lo que fue denominado Aguafuertes Porteñas, ¿sí? Nace en 1926 y las escribe hasta su muerte, ¿sí? Sí, indudablemente puede hasta decirse que son las primeras reminiscencias de un peronismo literario en la Argentina. Sí, hace unas semanas hablábamos de Capote, que él hablaba del estilo de mirar y escribir, o sea, de escribir lo que ve. Y de alguna manera Arlt lo empieza a hacer muchísimo antes. Él se sentaba en un bar, observaba y luego transcribía, sea las formas de ser de las personas y determinadas cosas que sucedían en la Argentina, ¿no? Él en sus aguafuertes, los personajes eran rufianes, falsificadores, prostitutas, borrachos, y eran todos protagonistas que la sociedad los negaba de alguna manera, y él los metía literalmente en un diario, ¿no? Por otro lado, bueno, la columna que se denominaba Aguafuertes Porteñas llevaba el subtítulo del hombre que ocupa la vidriera del café. ¿Sí? Por eso hablábamos del estilo de mirar y escribir. Y en realidad Arlt se había incorporado al diario en mayo, a este diario, y empezó a escribir notas anónimas, ¿sí? Y al mes siguiente, recién de haber comenzado, empieza con sus aguafuertes, que las escribió en forma ininterrumpida hasta 1935, en el cual se calcula, dato que dio su hija, que escribió unas 1200 aguafuertes. 1200. Exactamente. La crítica literaria y la universal soslayan sistemáticamente este campo de la escritura de Arlt, o sea, lo que dio a conocer a través de las aguafuertes. Es observado en función de detectar los elementos básicos de su narrativa y de su dramaturgia, haciendo del aguafuerte el borrador de un texto que en otro registro se desarrolla con mayor elaboración. Pero sin embargo, aguafuertes ofrece en sí mismas cuestiones de interés y de cotidianeidad, tanto por su cantidad, como recibíamos de 100.200, como por su calidad, que la sitúa en el mejor género costumbrista. Bueno, estábamos hablando de las aguafuertes porteñas, que bueno, las aguafuertes son de dominio público. Lo que se trata son hechos que ocurren diariamente, como decíamos antes, y que incluso en sitios u horas determinadas. Todos los días a las 5 de la tarde tropiezo con muchachas que vienen a buscar costura, dice Art en uno de sus aguafuertes. El relato tiene en esa circunstancia su respaldo, o sea, lo que allí se dice puede ser comprobado, y de alguna manera Art incita al lector a verificar por sí mismo el descubrimiento de lo realizado. Este recurso, que es, digamos, la apelación a una memoria y a un espacio compartido entre el escritor y el lector, explicó quizás la repercusión que tuvieron estas aguafuertes en los lectores. Y por otro lado, cada aguafuerte incluye, en general, el hecho que la provocó, la circunstancia en la cual se tomó conocimiento de la historia referida. Su relato queda así localizado, como por ejemplo, caminaba hoy por la calle Rivadavia a la altura del Membrillar, o bien, esta mañana pasando por la calle Talcahuano. Ese detalle es de alguna manera significativo, porque el cronista se demuestra como un vagabundo que observa, analiza e imagina, atento a lo más inmediato de la actualidad de lo que está pasando en la calle. Una curiosidad que mereció su propia aguafuerte fue el placer de vagabundear, lo que hablábamos recién, donde se establece que para vagar hay que estar por completo despojado de prejuicios y luego ser un poquitín escéptico. Para condimentar un poco más esta columna sobre Roberto Art, vamos a escuchar un audio que es parte de un documental que realizaron un grupo de estudiantes de la Universidad de La Plata. En este audio rescatamos un par de menciones que realizan escritores de la talla de Omar Borre, José Amícola, David Viñas, Horacio González. Vamos a escucharlos, aunque el documental es un poco más largo y contiene más detalles, más entrevistas, más información. Rescatamos estas cuatro menciones. Lo que se está construyendo un mito, me parece que a partir de él. Soy el mejor escritor, soy el que mejor escribe, soy el único que va a quedar. Este no tiene nada que decir, tampoco tiene nada que decir. Yo creo que yo soy el único que va a quedar, porque además cuento cosas concretas de la vida del hombre. ¿Qué aires circulaban en ese momento? Es decir, ¿qué se leía? ¿Qué había dejado de politización la relación con Inglaterra, que era muy estrecha? Por ejemplo, el famoso tratado Roca-Runciman. ¿Y cómo Arndt, que escribe en el 29, primera fecha de Los Siete Locos, y luego en el 31, había captado esto tan pronto, con una escasa preparación teórica, de algo que se venía y que en realidad lo que él estaba retratando era la década del 30, pero lo estaba escribiendo a fines del 20. Entonces allí mi tarea de contextualización de la obra de Art se va complicando porque va entrando en el panorama otro aspecto, que es el de la capacidad de algunos textos literarios de ser proféticos. Entonces yo lanzo la tesis apoyado en una idea de Herbert Marcuse, de que hay textos que apoyan al sistema, que él llama afirmativos, y que hay textos, digamos, estetizantes, y después que hay otros textos profetizantes. Entonces yo ubico realmente el texto de Roberto Arndt entre aquellos en que son textos que dan claves para comprender la historia que se iba gestando. Concretamente, como la figura del astrólogo, de hecho, está en otros autores también. Es decir, de cómo un autor, en un momento dado, opera con un común denominador, con una especie de humus general que está allí. No, es decir, esta gente está trabajando con lo mismo. Lógico, la coyuntura histórica, inevitable, lo que ve, lo que resuena, lo que leen, todo esto. Ahí está la mutación de Art, en función de que de una economía de procedimientos y de concentración, es decir, prescinde de todo el ripio que estaba antes, que está a su alrededor, decanta, y va a lo esencial. Es decir, describe el tango esencial respecto de Boedo en primera instancia y relaciona prácticamente a todo lo que se está produciendo en ese momento en la Argentina, para no vulgar. Alguien escribe al final de los años 20 y hay un arte histórico. no es ese arte que justamente provoca el deseo de lectura hoy. El deseo de lectura de hoy de Roberto Arlt proviene sin duda del hecho de que nos coloca ante esta pregunta. ¿Es posible una anticipación en un texto de ficción? ¿Es posible que una locura novelada anticipe cierta lógica interna en la historia? Las sucesivas camadas de lectores de Roberto Arlt creo que tienden a suponer que es posible la cualidad anticipatoria de una novela, y esa cualidad anticipatoria podemos llamarla locura, evidencia, en fin, profecía, pero si eso ocurre en el lenguaje es locura. Allí seguimos en la cocina del periodismo. Allí pasaba un audio, repetimos, de parte de un documental de un grupo de estudiantes de la Universidad de La Plata, donde escuchamos a autores autores literarios, autores de teatro: Omar Borre, José Amícola, David Viñas, Horacio González. Seguimos entonces con Alejo Álvarez. Bueno, Roberto Arlt muere entonces el 26 de julio del 42, en 1942, y es recalcable de algún modo la influencia que él deja dentro de nuestra literatura, principalmente en autores como Alejandro Dolina, por ejemplo, en su libro El libro del fantasma, que son especies de aguafuertes, textos de no más de dos hojas, en las cuales Alejandro Dolina relata hechos normales de la vida. Suena bastante paradójico, también sea en Flores, donde nació Roberto Arlt, y de alguna manera toma el lenguaje, lo callejero, lo pueblerino, también, si se quiere, de alguna manera, para expresar cosas comunes de la cotidianidad de la vida. Ha influenciado también en otros autores como Osvaldo Soriano. Osvaldo Soriano por ahí no retrataba tanto lo que es la vida cotidiana, pero sí a partir de hechos que, bueno, el periodismo los tomaba de una manera por ahí muy estructurada, muy seria, con la clásica 5W y demás. Él captaba psicología del ser humano que sobre lo que estaba pasando. Recomiendo muy particularmente un agua fuerte, una crónica literaria que él escribió en su momento sobre Robledo Puch en el diario La Opinión, en la década del 70. Y indudablemente ha influenciado en el periodismo, pero sobre todo en esta rama que podríamos denominar periodismo literario. Periodismo literario, exacto. Alejo Álvarez, ¿algo más? Nada más, muchísimas gracias y buenas tardes para todos.